Hola, mi nombre es Angélica Montes, vivo en París. Bueno, al igual que ustedes en Chile, en Argentina, en Perú, aquí también estamos viviendo una cuarentena. Tenemos 20 minutos diarios para ir a hacer compras esenciales, para pasear el perro o dar una vuelta en la cuadra, no muy lejana, no alejándose del lugar donde vivimos. Bueno, este encierro lo que nos permite descubrir que las cosas más sencillas y banales que en otras ocasiones te fastidian, como sacar la basura, ir de compras o incluso pasear al perro, se convierten en momentos fundamentales, ¿no? Porque claro, sacar la basura te permite no solo depositar la basura en el tarro, sino que te quedas un ratito allá abajo en el patiecito del edificio, te vas a hacer las compras, pero te haces el boludo y te das una vuelta más de lo que necesitabas darte para aprovechar los 20 minutos. Y pues a veces hasta puedes pedirle el perro prestado a tu vecino y de manera muy gentil vas y lo paseas, aunque te toque recoger la mierda. Igual todo eso te permite estar por fuera y disfrutarlo, ¿no? Bueno, ahí les estaré contando lo que es una vida de confinamiento, como dicen aquí, confinement. Y bueno, sigan escuchando Radio Kermés. Yo me despido desde París. Hasta pronto. 106.1, nuestro lugar en el mundo.